que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros, que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Una vez más, un día más, comenzando con la conquista del pan. Y como siempre decimos, estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales que nos fueron enviando y también a las cosas que, como siempre, les proponemos desde el programa. Les recordamos que estamos saliendo por Radio La Conquista del Pan, así que para escuchar nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com, y ahí, bueno, van a tener 5 reproductores y además, bueno, está el reproductor de Radio Garden también, que es otra opción para escuchar el programa y la radio también. Y además pueden ver ahí en el globo, en el mapa, desde qué punto estamos emitiendo. Como siempre, arrancamos con un tema musical. Escuchamos al grupo Baffles de mi tío, que nos dejaban el tema Pequeñas Revoluciones. Y como en cada comienzo, saludamos a las radios, a los medios, amigos y compañeros que nos retransmiten y, bueno, y con quienes intercambiamos materiales para nuestras emisoras, nuestros medios de comunicación alternativa. Saludamos a raicesradio.com.ar, el Centro Cultural Raíces en San Miguel. Un saludo para Diego. Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. Un abrazo, un saludo para les compas. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Ahí está el compañero Ariel Coser, como siempre, haciendo un montón de producciones y de materiales que también compartimos por La Conquista del Pan. arielcoseres.blogspot.com. Un abrazo para el compañero. Timbó TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Siempre con la difusión de todas las manifestaciones culturales de por aquellos lados. Saludamos al compañero Carlos. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes. Los días jueves a las 9 horas nos pueden escuchar en Radio Topo, radiotopo.org, es una radio de Zaragoza, 101.8 FM para quienes estén por allá por la zona, o radio de la región argentina. Jueves, 9 horas, radiotopo.org. Un abrazo y un agradecimiento a les compas. También les enviamos un saludo a les compas de Radio Alegría Libertaria, a Javier y Ainhoa, que, bueno, están ahí enviando también materiales y un montón de cosas para que nosotros le demos difusión. Y Javier está ahí con un temita de salud, así que le deseamos una pronta recuperación. Así pueden volver con la retransmisión en la radio y todo lo que nos tienen acostumbrados. Así que, bueno, un fuerte abrazo para les compas. Los días martes y jueves a las 11 horas nos pueden encontrar en De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org, Casandras con K. Y bueno, y la última es Planta por una X. Ahí está la compañera Carmen, más de 10 años junto acompañándonos en la retransmisión de nuestro programa desde el comienzo, casi prácticamente. Así que un abrazo y el agradecimiento a la compañera por tantos años de difusión. También los días lunes a las 14 horas nos pueden encontrar en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Un abrazo, un saludo para Nebuen y para todo el colectivo de la radio. Y bueno, todo lo mejor para la nueva programación de este año 2026. Y cuente con nosotros para lo que podamos dar una mano. Los días sábados a las 20 horas Estamos en Radio Autónoma Piuqué, Radio Piuqué 94.1, porque como lo decimos, nos gusta tanto el sur que nos vamos el miércoles a la noche para llegar el jueves y estar bien ahí. Así que bueno, en Radio Autónoma Piuqué, en el barrio del Frutillar, en Bariloche Furilovche, los días sábados a las 20 horas nos pueden escuchar quienes estén en la zona 94.1 y si no a través de internet radiopiuqué.org. .ar, Piuqué se escribe con K. Así que un abrazo y un saludo para la organización ecologista Piuqué, para el colectivo de la radio y bueno, y el agradecimiento por dejarnos compartir un espacio y bueno, y la suerte y todo el apoyo para las actividades que van realizando. Ya que estamos en el sur, como siempre decimos, nos quedamos unos días más y el jueves nos vamos a Villa Los Coihues y ahí Fabián nos da la posibilidad también de que entremos a FM Los Coihues 105.5 y también compartamos los jueves a las 23 horas La Conquista del Pan. Bueno, FM Los Coihues, la dirección para quienes estén fuera de la zona es base.redenfoques.com.ar /FM Los Coihues. Esas son las retransmisiones. Sumamos también la de Radio La Conquista del Pan, que está los domingos a las 15 horas. Y como siempre decimos, el domingo por la mañana también ya estamos compartiendo y difundiendo el material que lo subimos a internet, a Miss Cloud y a Archive.org, para que de esa manera también ustedes puedan escuchar y compartir y difundirlo. Eso, bueno, es lo que tiene que ver con las retransmisiones y todo lo que tenemos para comentar acerca del programa. Bueno, la forma de la participación es bastante, bastante simple. Solo tienen que enviar los audios por el correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com, o si no, a través de un mensaje de audio por WhatsApp a nuestro celular, a nuestro móvil. 11 32 66 96 79, característica 00549. Reiteramos siempre la característica para los compas que están fuera de la región argentina que la van a precisar. Bueno, más o menos la realidad, más de lo mismo, no hay, son políticas de Estado que se van repitiendo hasta que haya alguna modificación, algún cambio, o alguna lucha, alguna cosa para renovar. Las manifestaciones son más o menos las mismas. Trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos que van viendo cómo le van sacando los pocos derechos que les quedan, cómo les van precarizando los trabajos, cómo les van haciendo cada vez más imposible la vida diaria desde todos los ámbitos, desde los pocos recursos que puedan obtener que no alcanzan, la suba del transporte, de los alimentos, en fin. Todo un panorama bastante complicado que va avanzando día a día, porque esto no es solamente una cosa que afecte a el AMBA o la zona cercana a Buenos Aires, sino que es un panorama que se da y se repite de manera sistemática en todo el territorio, porque bueno, las políticas son apoyadas por los mismos gobiernos que compran los espejitos que le vende el gobierno, en cada uno en su localidad, en su región, en su provincia. Y después, bueno, eso significa que tienen que cerrar la boca, el tuje y muchas cosas más, y hacer lo que pueden con los recursos que no tienen. Entonces ahí es donde empiezan todos los conflictos en el lugar que ustedes se imaginen, independientemente, obvio, del signo político, de cuál fuera los personajes siniestros que gobiernen. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Quienes son el alcahuete del gobierno, que paguen por eso, y quienes otros, los demás, van a pagar por ser oposición y por ser parte del mismo sistema. Así que por eso que, bueno, parece muy simple, muy sencillo, muy fácil cuando decimos que hay que cambiar, porque el problema es el sistema y no los administradores. Bueno, un poco se explica con estas acciones que se llevan adelante desde el poder central. Hay casos de corrupción que salpican por todos lados. Y bueno, y después fantasmas que se empiezan a ver, cada quien lo ve, depende del lugar de donde se acomoda. Si es la oposición, fantasmas, cosas que pasan de manera común y habitual. Lo que pasa es que en determinado momento de crisis se puede llegar a utilizar para entretener y distorsionar un poco lo que está pasando. Esto, como decimos, independientemente del gobierno de turno, que cada quien lo usa como le conviene, como decía. Porque bueno, ahora parece que la derecha, que apoya al gobierno, encontró que bueno, que hay espías rusos, o que hubo espías rusos que armaron cadenas de propaganda y difusión a través de distintos medios de la oposición para perjudicar al gobierno, y una campaña anti-argentina y bueno, todas estas pavadas que dicen habitualmente para tapar las cosas que no hace que no hace el gobierno, o con las cosas que el gobierno toma, que son medidas que hacen sufrir a la población. Del otro lado, están bastante perdidos en cuanto a lo que tiene que ver con la organización política, porque ahí están los problemas de quién va a encabezar, quién no, quién sí, y todas esas cuestiones que obviamente son transversales. Y bueno, el poder es así, tiene ese olorcito, ese gusto, entonces todos están peleando ahí, no importa mucho a veces qué hacer y cómo hacer para enfrentar la realidad, o por lo menos acompañar a quienes luchan, pero más allá de que alguna vez se participan en alguna marcha o algo por el estilo. Entonces, del otro lado, lo que dicen es que hay una orden del gobierno yanqui de que bueno, se salga a perseguir a los opositores a través de enfrentar estas no solo enfrentar estas campañas de prestigio, sino que además se salga a difundir todas las políticas que tienen que ver con el alineamiento este que ahora tiene el enano fascista del gobierno ultraliberal que gobierna en Argentina, que hizo la alineación esta geopolítica con el sionismo y con el imperio. O sea, bien braguetero el hombre. Bueno, entonces de un lado tiene una cosa, del otro lado tiene la otra, y entre una y otra va y viene. En el medio sigue dando como relleno del sándwich o de la empanada los trabajadores, la gente que pierde recursos, la gente con discapacidad, los jubilados, la gente de la educación, las fábricas que van cerrando, todo eso va quedando en lo que hoy por hoy es lo que van manejando los medios como temas, que son la corrupción del gobierno, lo que dice los rusos que le molesta a la derecha, y lo que le molesta a los sectores populares de izquierda, progresista, de centro derecha, que dicen los yanquis. Así va y viene la pelota en los grandes medios, y cada tanto, bueno, entre una cosa y la otra se va dando difusión de un nuevo conflicto, una nueva lucha, una empresa que cierra, y así la roja que se va repitiendo día a día. Aguantar sería una de las tantas cosas, y mientras tanto ir generando espacios de lucha para, bueno, unificarse a los otros sectores y ver qué se puede hacer para enfrentar todo esto que reiteramos. En lo macro el problema es el sistema, pero en lo micro hay muchas cosas que pueden empezar a cambiar para llevarnos hacia ese destino final. Vamos a compartir un poco de música, hay un montón de materiales, muchas cosas para compartir en la conquista del PAN. Tenemos muchos recordatorios de fechas que se fueron dando en la semana, que no las queremos dejar pasar por alto, así que más otros audios que nos fueron enviando les compas para que le demos difusión, los libros, bueno, más o menos lo que ustedes tienen acostumbrado a escuchar en Radio La Conquista del PAN, en el programa La Conquista del PAN, que sale por Radio La Conquista del PAN .blogspot.com, y ahí está también la opción de Radio Garden para que nos puedan escuchar. Ahora les propongo que compartamos un tema, un tango instrumental de una orquesta de un compañero ahí dando vuelta, que nos dejan el tema Perro Cimarrón, y ya regresamos para seguir compartiendo materiales y todo lo que tenemos previsto para el programa de hoy.

Así que esas denuncias también las tenemos que entender. Desde ya les pido, por favor, que no estén presos del miedo, porque hay gente que está presa por luchar tras las rejas, pero hay otros que son presos del miedo y supuestamente se dicen estar en libertad. Traten de llegarse desde ahora en más, todos los miércoles a las 15 horas, y si quieren un poquito antes, alrededor del Congreso, hacer los semaforazos, y bueno, ya los esperamos, porque de otra forma este sistema no va a cambiar. Bien, ahí escuchamos a la compañera Ana haciendo un informe, bueno, de lo que viven miércoles a miércoles cada vez que se encuentran para, como desde hace muchos años, manifestar y pelear por sus derechos. Muchas veces son víctimas del aparato represivo del Estado, también como una característica, a veces con más o menos virulencia, pero bueno, siempre son las víctimas que el Estado tiene por deporte, en vez de asegurarles y garantizarles lo que le corresponde, no va y los muele a palo. Y bueno, un poco lo que comentaba ahí, ¿no? Que producto de los recortes, de la desidia y de todo lo que las políticas que este gobierno lleva adelante, pues no es que lleva, que no tengas políticas, sino que las que llevan son estas, justamente las de hambre, miseria, exclusión, que provocan muertes. Y bueno, y ahí el caso que comentaba de dos jubiladas, que una por no tener el acceso a la medicación y la otra por una causa similar, con enfermedades bastante jodidas, bueno, no les quedó otra que además de participar los miércoles, bueno, tomar la decisión. Y bueno, hay que ver ahora cómo corre y cómo sigue la repercusión de este hecho en el corte de la semana, si el miércoles que viene volverán a estar ahí porque no le dieron bola y no la tuvieron en cuenta para nada. La compañía también realizó otra cobertura que tiene que ver con la participación de la ronda de los jueves, ahí en la ronda de las madres. Pero primero vamos a escuchar un tema para que no se haga muy largo y no mezclar una cosa con la otra, y después venimos y presentamos ese audio. Ahora escuchamos a Daniela Millaleo, que nos va a dejar el tema ¿Dónde están? Y ya regresamos con más en La Conquista del Pan. Toda la sangre que cayó en la tierra, vino la lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son, guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? Arena en el mar, un millón que se alzó contra el dolor, y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la están? ¿dónde están? ¿Dónde están? Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan.blogspot.com. Les comentaba que bueno, la compañera Ana también anduvo ahí de recorrida el jueves acompañando lo que tiene que ver con la ronda de la madre que se hace en Plaza de Mayo. Y bueno, uno de los tantos registros que tomó es un audio donde se comenta un poco cómo se están llevando adelante algunos juicios, qué juicios están encaminándose contra los represores, los asesinos, los victimarios y toda esta gente despreciable que fue acompañada por un montón de civiles que gobernó en la región argentina entre el 76 y el 83. Y bueno, ese registro nos lo compartió para que nosotros le podamos dar difusión en el programa La Conquista del PAN. Quien va a estar comentándonos este tema que tiene que ver con los juicios que se están llevando adelante y todo esto que les estaba mencionando es el compañero Carlos, que ahora le digo Carlos Loza, que bueno, que él estuvo detenido y secuestrado en la ESMA, denunció todo lo que vio y bueno, y ahora está un poco con el tema de los archivos y también acompañando todo lo que tiene que ver con los juicios y esta lucha que llevan adelante compañeros, amigos, familiares y que bueno, apoyamos también todos quienes estamos en la sociedad dándole difusión a estos hechos para que bueno, la memoria siga existiendo y no sea el discurso que quieren imponer desde este gobierno que, como repetimos, reiteramos y no nos vamos a cansar, y por eso es más importante la lucha que hay que dar, que son los civiles que apoyaron a la última dictadura militar. Así que bueno, escuchamos a Carlos con este informe que nos va a hablar de los juicios y todas estas cuestiones que se están llevando adelante. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Quería comunicarles que continúan 12 juicios en todo el país que se están haciendo contra la dictadura militar. Los militares que participaron del genocidio con los 30.000 desaparecidos. El día 8, el miércoles de la semana que viene, continúa el juicio referido a... porque se turnan para hacer el juicio de ESMA y el juicio de la calle Corro. El día 8 va a continuar el juicio contra el represor Chispa y está en la etapa de los alegatos. O sea, ese juicio continúa con el alegato de la Fiscalía y luego las otras querellas. Y el día 15, porque se realizó el día primero, el miércoles, el juicio de la calle Corro, donde fueron asesinados 5 compañeros y compañeras de un operativo de 200 personas para atacar una casa donde había 5 y fueron masacrados. Ese juicio también está en la etapa de testimoniales. Y ese juicio va a ser posible verlo presencialmente. Se hace en la calle Talcahuano el día 15 de abril, miércoles 15 de abril, a las 9:30 de la mañana.

la visión de muchos compañeros y compañeras, si bien ya pasaron unos días, pero bueno, a veces también está bueno eso de dejar que todo lo que pasa en ese día se difunde, se transmite y después pasa al olvido al poco tiempo. Así que de esta manera arrancamos con lo que fue para nosotros y para nosotras ese 2 de abril de 1982. Genocidio dentro de un genocidio. No son héroes, son víctimas. Se abre en abril, homenajeando a unos pibes como héroes, que en pleno auge de su crecimiento tuvieron la mala dicha de embarcarse en un viaje solo de ida hacia Malvinas. En aquel entonces, aún con un gobierno de facto, envían a unos muchachos con la intención de mejorar la imagen de una dictadura, como si se pudiera. El resultado de semejante incoherencia: miles de pibes fusilados y abandonados en un pedazo de tierra ocupado por los ingleses, a pelear por un pedazo de tierra olvidada por todo el mundo. ¿Decir que era nuestra estaba bien? No, no lo estaba. Y me sigue llenando de bronca cómo la gente sigue confundiendo conceptos tan distantes como héroes de víctimas, algo que sustancialmente nada tienen que ver. Héroes. Mandar adolescentes que no pudieron elegir a un matadero porque lo fue, ¿era lógico? No, no lo fue, porque las guerras solo le sirven al capitalismo más cruel que pueda existir. Mediante guerras se acomodaron las grandes bancas que sostienen un capitalismo feroz como una picadora de carne. Siempre que ellos ganen, no importa quiénes o qué cosas se pierden en el medio. Hubo sobrevivientes que paradójicamente están orgullosos de haber ido a defender a una patria que le dio un viaje sin retorno para muchos, dejándolos solos en la trinchera. Solo algunos pudieron volver y en el transcurso del tiempo ese genocidio silencioso cobró más vidas debido a vastos suicidios que sucumbieron desde la memoria de esa heroica batalla. Es importante dejar de pensar esta fecha como algo heroico y gritar en voz alta que son y fueron víctimas de un proceso que terminó con un falaz "vamos ganando", cuando nunca fue verdad y todo lo que quedó de ese periodo, 1976 a 1982, fue muertes, deudas interminables y un Dios que abrazó a las Fuerzas Armadas. Nunca fueron héroes, fueron víctimas del peor proceso en 100 años. Reproduzco un texto de Gonzalo Mora. Yo no elegí mi destino ni las armas que me hicieron disparar. Yo no elegí al enemigo que mis jefes me obligaron. Me borraron, me olvidaron, me dejaron caer. Ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Miles de prisioneros esperaban la decisión que se firmara el pacto para su liberación. Pero los informes del Estado Mayor nos decían que la guerra continuaba aún hoy. Comunicado 166. Comunicado 166. Comunicado 166. Han perdido la batalla por falta de armamento. La CEE junto a la NATO nos hicieron el bloqueo. Latinoamérica unida gritó el pueblo entero. El diar fue la mentira que todos se creyeron. Comunicado 166. Comunicado 166. Comunicado 166. ¿De qué sirvió esa unión que no logró la fuerza? Y no hay fuerza cuando no hay inteligencia. Porque Estados Unidos ha demostrado que Occidente está en sus manos. Recién nos dimos cuenta cuando fuimos traicionados, bajuleados y sorteados. En el gobierno se ha acabado una guerra o empezado el infierno. Los guerrilleros ya se han ido, la batalla ha terminado. Nos dejaron varios muertos y cientos de mutilados. Reina la confusión en las calles y en el gobierno. Se ha acabado una guerra o empezado el infierno. Los guerrilleros ya se han ido, la batalla ha terminado. Nos dejaron varios muertos y se las quedaron. Y se las quedaron ellos, oh, oh, oh, ellos. Se las quedaron ellos, oh, oh, oh, ellos. Se las quedaron ellos. Estábamos escuchando a Los Violadores, comunicado 166. En aquel 1982 algunos nos acordamos de algunas cosas que vimos, además, y por si esto puede parecer producto de la imaginación para muchos, vamos, y para muchas, vamos a compartir una reseña de lo que pasaba por aquellos días. 1982. Tenía 12 años y estaba cursando el séptimo grado cuando nos dijeron que Argentina había recuperado las Islas Malvinas. Recuerdo que fue una gesta heroica. Se hablaba de eso en todos los lugares, en la escuela, en la casa, en el mercado del barrio, jugando con los pibes en la calle, etc. Todos los días nos hablaban de nuestros héroes, esos valientes muchachos que estaban dando la vida por su patria. En los noticieros veíamos a los chicos en las trincheras cómo daban felices testimonios, estaban haciendo historia. Por la televisión, los generales nos decían que no había de qué preocuparse, que todos estaban bien alimentados, con un buen equipo y preparados para expulsar a los piratas invasores. Las Malvinas, las hermanitas perdidas, otra vez volvían a ser como siempre lo fueron, nuestras. Si venían los gurkhas, esos mercenarios provenientes de un país del que jamás habíamos escuchado hablar, acá lo iban a estar esperando nuestros valientes cuchilleros correntinos, listos para sacarle las tripas de un facazo. Veíamos por Canal 13 y Canal 7 en el programa 60 Minutos cómo íbamos ganando la guerra. Si hasta hundimos al invencible por insignia con su príncipe y todo. Eso nos decía enérgicamente José Gómez Fuentes, el periodista estrella de aquel momento. Todos enardecidos, comentábamos las proezas de nuestros pilotos que no se cansaban de hundir barcos del enemigo y atacar posiciones de los invasores ingleses. Por las radios se dejó de pasar música en inglés y solo se pasaba rock nacional. Todo lo que estuviera ligado a esa cultura pirata era repudiable. En las escuelas hacíamos dibujos y escribíamos cartas para nuestros valientes soldados. Comprábamos tabletas de chocolate para que tomaran algo caliente y nuestras madres tejían bufandas. Se hizo un programa llamado Las 24 Horas por Malvina, conducido por Pinky y Cacho Fontana. Todo el pueblo donaba lo que podía, incluso más de lo que tenía para ayudar a nuestros chicos de la guerra. Dos meses y días duró esta gran gesta hasta la rendición en Puerto Argentino. Nuestros héroes no entraron por la misma puerta en la que salieron, volvieron por la puerta de atrás ocultos. Con la mirada inocente de un niño no podíamos entender por qué, si estábamos ganando, se terminó tan rápido y con ese resultado. Después comenzaron los rumores, ciertamente malintencionados, por personas antipatria y derrotistas. Decían que los chicos estaban mal, que pasaban frío y hambre, que incluso a algunos los mandaron en alpargatas porque ni borceguíes tenían. Que varios soldados incursionaban en el pueblo robando comida y hasta ovejas que carneaban en las trincheras. Que nuestras cartas y dibujos nunca llegaron, que muchos de los chocolates terminaron en los kioscos, algunos tenían escrita una carta dedicatoria. La plata del fondo patriótico se evaporó y jamás se dieron explicaciones. En las islas los chicos eran estaqueados y pasaban de las noches heladas contra el piso por robar comida que los oficiales siempre estaban en la retaguardia. Que los chicos recibieron atención médica y comieron recién cuando fueron prisioneros de las tropas inglesas. A los pocos años estábamos llenos de los locos de Malvinas, gente que no podía encontrar trabajo porque había quedado tocado con lo que había pasado allá. De pronto se empezaron a suicidar y nadie sabía por qué. Las historias siguen. Eso es lo que me acuerdo cada 2 de abril cuando se celebra esa matanza inútil de chicos en nombre de la patria. Esto es lo que me acuerdo de aquel 2 de abril, que justamente yo también tenía 12 años. También en la escuela hacíamos todo lo que decía este texto tal cual. Y bueno, que quedó mucha bronca y mucha indignación. Por eso que nosotros no los reconocemos como héroes, sino más bien como víctimas del último zarpazo de esta dictadura fascista que quería perpetuarse en el poder. Malvinas, el principio del fin. El 30 de marzo de 1982 se realizaron marchas de protesta en diversas ciudades de la región argentina. La represión de las fuerzas estatales bajo la férula de la dictadura cívico-militar, eclesial, empresarial contra la protesta social fue feroz. Las manifestaciones tuvieron más bien carácter espontáneo, superando las consignas de la Confederación General del Trabajo, CGT. Días después se produjo el desembarco en las Islas Malvinas, un claro manotazo de ahogado y los genocidas de uniforme. Cabe señalar que los soldados combatientes no eran personas que hubieran elegido la carrera de las armas, sino jóvenes a los que se envió a una guerra con poca o nula instrucción. Además, en muchos casos, se los privó de alimento y fueron estaqueados por los militares argentinos, castigando lo que llamaban robo de comida en los depósitos. El nacionalismo derivó, como siempre, en un llamado a la conciliación de clases. El belicismo militarista se expresó con honrosas excepciones de derecha a izquierda. Los veteranos de la Guerra de Malvinas fueron después librados a su mala suerte, al olvido, como suele ocurrir en casi todos los países, luego de un conflicto bélico. Los mismos uniformados que habían reprimido militantes sociales durante los años de plomo no combatieron en Malvinas, y años después provocaron motines y alzamientos. ¿Toda una paradoja? No. Fueron así, así son. En junio de 1982, la rendición incondicional frente a las tropas del Imperio Británico paría la democracia vigente. Hoy como ayer decimos que los oprimidas y los oprimidos no tenemos patria, que la única verdadera lucha es la lucha de clases, para abolir el capitalismo y su maquinaria de explotación y dominación. Carlos Solero, 2 de abril, desde la región argentina. Bien, y de esta manera compartíamos lo que era el audio, lo que sostenemos y la posición con respecto a este 2 de abril de 1982, esta guerra, este manotazo de la dictadura ultraliberal y también fascista de aquel tiempo, porque el programa económico, comentario al margen, es el mismo, si ustedes lo tienen 99% casi de coincidencia. Y bueno, agradecerles a los compas que participaron. No tenemos el nombre de la compañera que leyó el texto de Gonzalo. A Gonzalo, bueno, un abrazo. Lo mismo que al compañero Carlos Solero de Rosario, también que había participado en este momento. Y vamos a recordar que el texto ese que habíamos leído, ya les digo bien de quién se trata, porque es un, no nos encontramos de casualidad preparando los materiales para esos primeros programas. Y bueno, el texto en cuestión era de Guillermo Valente, que bueno, que hacía referencia un poco a lo que se veía por aquellos días en los medios y a nivel general en la sociedad acá en Buenos Aires, en donde nos encontramos, y alguno y a través de los medios, bueno, lo que se veía para todo el resto del país. Y comentarios al margen que tiene que ver con la realidad. Bueno, remarcar esto que se dice siempre, ¿no?, que fueron aproximadamente 650 o por ahí el número de víctimas de la guerra en Malvinas. Y después, bueno, lo que quedó de todas las secuelas, una vez que fueron llegados acá, fueron ninguneados, fueron maltratados y fueron, bueno, abandonados a su suerte, y con todas las consecuencias y las secuelas que venían a cuesta, dicen que aproximadamente entre 1.200 y 1.300 personas también se quitaron la vida producto de ese hecho tan lamentable. Y más cosas que tienen que ver con la realidad, esto es gente que habla de la guerra como si la guerra tuviera cosas buenas o cosas para rescatar. Nosotros siempre hicimos una lucha entre pueblos, y la guerra es entre las clases. Bueno, el milico que está encargado del ministerio, porque bueno, para hacer bien las cosas, como decimos, este es un gobierno ultraliberal fascista, son los civiles que apoyaron la última dictadura. Bueno, siempre se pone un civil en ese cargo. Bueno, esta vez pusieron un milico, un militar, que bueno, que dice que el hundimiento del crucero General Belgrano, un barco emblemático que estaba fuera de la zona supuestamente que no debía ser atacado, y que se habla siempre, se dice siempre que fue un crimen de guerra o que no está contemplado dentro de los reglamentos bélicos, digamos. Bueno, este siniestro personaje vino a decir que sí, que bueno, está en una guerra, estaba ahí, lo bombardearon, bueno, malas otras. O sea, cambiando todo lo que se intentó llevar adelante como uno de los tantos discursos, si se quiere, vinculados a este conflicto. Así que bueno, también alineándose con la postura del gobierno, que bueno, que el presidente actual es admirador de Margaret Thatcher, que fue la que decían la dama hierro, la encargada de dar las órdenes en aquellos tiempos, para bombardear y masacrar en las Islas Malvinas. Así que bueno, más o menos todo tiene que ver con todo. En aquel momento un borracho y bueno, y un desquicio braguetero, así van las cosas. Vamos a cerrar con un tema musical para después venir y seguir con otros materiales y otras cosas que tenemos previstas. Retiramos esto, lo que pensábamos, y lo que vamos a seguir pensando, y es nuestra posición. Pues se puede o no estar de acuerdo, pero no escondemos lo que nos parece para nosotros fue este hecho tan lamentable. Escuchamos ahora a un cantautor de la región uruguaya que nos va, Chito de Melo, un cantautor popular que nos va a dejar un tema a Carlos Molina, que es el payador anarquista, el payador libertario, del cual nosotros también traemos materiales para compartir en la conquista del PAN. Así que escuchamos este tema a Carlos Molina y ya regresamos. Con voz de cencerro, payador de payadores, mejor entre los mejores, con la firmeza de un cerro, auténtico Martín Fierro, voz latinoamericana, con ideología temprana, siempre al de abajo cantó, grito macho que parió la fértil tierra arachana. Combatiente de la idea, gran cantor de la esperanza, su guitarra era una lanza, en payadoril pelea, brotadora panacea, verbo nuevo y aguerrido, siempre nieto, decidido, cultor de la libertad, defensor de la igualdad de los pueblos oprimidos. Su garganta enronquecida exhalaba ácratas rimas y al son de bordones y prima el canto cobraba vida y era su copla sentida un mensaje solidario azuzando al proletario para ayudarlo a luchar con el canto singular de un payador libertario. Carlos Molina, este canto es en tu honor, compañero, y abrazado a mi madero, por vos mi copa levanto. Seguiremos mientras tanto recordando tu hidalguía, tu indómita rebeldía, tu poesía libertaria, augurándole a los parias el albor de un nuevo día. ¿Qué querés, Ana Clara? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del PAN. ¿El qué? La ley de conquista del PAN. ¡Es de ahora! La conquista del PAN. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com. Uno de los segmentos característicos ya de nuestro espacio, desde nuestro programa hace ya muchos años, desde el comienzo prácticamente, es la difusión de los libros de Anar de la colección Utopía Libertaria, esta colección que tiene que ver con nuestros con nuestros ideales y los aportes de los compañeros y las compañeras a lo largo de la historia y hasta el presente. Como siempre decimos, el libro tiene un costo, tiene un trabajo que hay que cubrir, por eso se vende para poder seguir haciendo la tirada. Pero quienes no puedan hacerlo producto de que la situación está bastante jodida y complicada, que es lo que estamos hablando y mencionando todo el tiempo, bueno, en el mismo lugar, en el mismo sitio de internet donde se hace la compra del libro, está la posibilidad de descargar el libro en PDF para que nadie se quede sin leerlo y, como decimos, que con alguna cuestión ahí media rudimentaria o algo que se pueda conseguir, incluso se le puede traspasar a algún compa que no tenga acceso a la internet. Ahí con algún aparato viejo, haciendo alguna mezcla, alguna cosa ahí que siempre por ahí no sirve para una cosa, pero sirve para la otra, se le puede facilitar también la lectura. El libro que vamos a compartir hoy es de la colección, como decía, Utopía Libertaria, Anatol Gorelick, El anarquismo y la revolución rusa. La compañera que le va a poner la voz es Mercedes y el libro es de Fran Mintz. Así que le compartimos esto que tiene la compañera para decirnos en La conquista del pan. Anatol Gorelick, El anarquismo y la revolución rusa. Gorelick, 1890-1956, fue un orador, periodista y propagandista del anarquismo de origen judeo-ucraniano que inicia su militancia anarquista en 1904 en el sur de Rusia. Detenido repetidas veces por el zarismo, emigra a Francia en 1909 y en 1917 regresa finalmente a Rusia. En 1919 es secretario de los grupos anarquistas Nabat y organiza otros grupos. En 1920 trabaja como docente en el Comisariado Popular de Educación de Ucrania. En ese mismo año, y a raíz del ataque del poder soviético contra magnovistas y anarquistas, es detenido y trasladado a Moscú para ser liberado el 6 de enero de 1921. Sigue haciendo propaganda anarquista en Moscú, principalmente entre estudiantes. El 8 de marzo es nuevamente detenido y condenado a pasar 3 años en un campo de concentración catalogado como anarco-contrarrevolucionario. Permanece en la cárcel hasta el 17 de septiembre, cuando tras 10 días y medio de huelga de hambre y del escándalo en el Congreso de la Profintern, es incluido entre los 10 anarquistas expulsados de Rusia a finales de 1921. Llega desde Berlín a Buenos Aires en 1922 y desempeña una gran actividad tanto entre los grupos anarquistas de lengua rusa como entre los de lengua española. Defiende el anarquismo contra las influencias del sindicalismo a las que juzgaba negativas y reformistas. Cuando el golpe militar de septiembre de 1930 trunca las publicaciones libertarias en la Argentina, Gorelick sigue escribiendo, abordando los problemas educativos y revolucionarios, en especial para la revista Blanca de Barcelona, hasta su cierre en 1936. Fran Mintz, como copiador, ordena los documentos originales en 4 grandes apartados. La Rusia libertaria, el anarquismo y la revolución rusa, Críticas y propuestas anarquistas desde la URSS, primera conferencia de las organizaciones anarquistas de Ucrania, Nabat. Críticas y propuestas anarquistas desde Berlín, los anarquistas y la revolución rusa. Análisis crítico y reflexiones desde Buenos Aires, el movimiento revolucionario de las masas en Ucrania, la educación en la Rusia soviética y Bakunin en la dictadura del proletariado. En palabras de Gorelick, se ha demostrado que mientras exista la coerción y la violencia e imperen la explotación y el Estado, no se puede reorganizar la vida social radicalmente. Se han confirmado las previsiones anarquistas de que, para que la libertad y el bienestar imperen, es imprescindible que desaparezcan el Estado y el capitalismo al mismo tiempo. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bueno, le agradecemos a la compañera Mercedes por ponerle la voz a esta promoción del libro de Anatol Gorelick, El anarquismo y la revolución rusa, de Fran Mintz, y al compañero Juan Carlos por acercarnos estos materiales para que nosotros le podamos darle difusión. Así que, bueno, agradecimiento nuevamente para las compas del libro de Anar y la Biblioteca Popular José Ingeniero y de todos los libros y de todos los compas que estamos, como decimos siempre, con las ediciones de libros, que están invitados a participar. Solo tienen que enviarnos los audios o lo que crean conveniente para que nosotros le podamos dar difusión. Escuchamos ahora a Corte T,

nos envió un nuevo capítulo para este programa, una nueva edición para ir sumando a este libro que nosotros tenemos rotando en la radio La Conquista del Pan, en el espacio que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las ideas, la difusión de hechos históricos y todo eso. Bueno, ahí dentro de todos esos espacios están rotando los capítulos del libro del compañero y también lo compartimos en el programa. En este caso, lo que nos envió para el programa tiene por nombre este capítulo Sin Miedo a la Contradicción. Y quien le va a poner la voz es el compañero Sergio, que también es parte integrante de este proyecto. Así que lo escuchamos. Sin Miedo a la Contradicción. Históricamente, el Estado paternalista, cuyas características hemos conocido a fondo en este texto, ha sido un enemigo acérrimo de la crítica. Decir algo en contra del rey, del sistema o de la iglesia fue, durante siglos, una sentencia de muerte. Esto ha cambiado en Occidente, bajo el sistema democrático capitalista, pero lejos de aproximarnos a una liberación, ayudó a atenuar el malestar de la explotación. Lo transformó en algo psicológicamente más tolerable. Los políticos ya no le temen a la crítica. Es más, podemos salir a los gritos a hacer propaganda de que el sistema no sirve, podemos publicar investigaciones sobre la corrupción política, guerras o represión policial. Todo eso está, hasta cierto punto, aceptado. Se nos permite quejarnos por lo bajo, se nos permite hacer memes riéndonos de los que gobiernan, hacer nuestro propio canal de YouTube y decir prácticamente lo que queramos. Todo eso se pierde en la vorágine de los contenidos disponibles. Decir las cosas que sentimos alivia el malestar, incluso genera una sensación de aceptación y comprensión por medio de likes, vistos o suscriptores. En el fondo, la mayoría puede estar de acuerdo en que el gobierno, así como está planteado, no funciona. El sistema de hoy no necesita que creas en él. Eso no representa ningún riesgo. No te pide que creas en Dios ni que participes de la vida pública. No necesita que creas que es justo, solo necesita que aceptes que es inevitable. Lo que contribuyó mucho a esa idea fue la caída de la Unión Soviética, porque antes sí se creía que hay una alternativa. Por ello también el movimiento obrero en todo el mundo era mucho más peligroso. Si no tenemos un horizonte distinto, la lucha siempre va a ser reformista. Pero ¿cuál puede ser ese horizonte? ¿Qué sistema puede funcionar que no sea capitalista ni socialista? El problema no está en el nombre, sino en que un sistema basado en otros valores requiere de un planteo distinto de comunidad que solo puede darse desde la base poblacional. Para lograr esto, hay que revertir cientos de años de adoctrinamiento y ganarle de mano no solamente a la propaganda diaria, sino también a gran parte de la cultura instalada en la sociedad, construida y compartida. Hay que ganarle a la comodidad de la obediencia. Hay que ganarle a la seguridad de la servidumbre eterna. Hay que contagiar ese deseo de novedad, de riesgo y de rebeldía. Las personas hemos desarrollado defensas psicológicas, nos aferramos al orden y a la quietud, a la previsibilidad. Es muy difícil movernos de esa posición. Son capas y capas de una cebolla protectora, una armadura que llevamos puesta. No queda otra, nos dicen desde que nacemos. El sistema no se puede cambiar. Adáptate, acostúmbrate. Y aquí vienen las soluciones actuales, formas de atenuar toda esa frustración. Autoayuda estoica, moralismos individualistas que ya vimos, partidismo que nos presenta una ilusión de cambio dentro del mismo sistema. Acepta lo que no puedes cambiar, nos dice el estoicismo. Es obvio que individualmente hay muchas cosas que no podemos cambiar, pero el otro es cada vez más difícil, más distante, más temido. No importa cuántas cosas se digan, las personas quieren la solución a todo, en lo posible que sea fácil y que no implique mucho trabajo ni riesgos. Peor aún, muchos ya están resignados, lo que no es otra cosa que una victoria del sistema. Yo no voto porque los políticos son todos iguales. O, total, están todos arreglados entre ellos. ¿Para qué votar? Incluso cuando nos rebelamos contra el sistema, lo hacemos en el marco previsto por él. Y así, en la escena surgen personajes que dicen no ser políticos y muchos los votan porque, justamente, representan para ellos ese sentimiento apolítico. Lo que termina pasando es que, gracias a la corrupción, la gente descree de la política. Entonces se involucran cada vez menos, dejando el camino libre para más corrupción. Creemos que hacernos a un costado es un acto que le quita credibilidad al gobierno, que desafía las normas y pone de manifiesto nuestro desacuerdo. Tengo una noticia para todos los que piensan así. Lo único que hacen es facilitarles el trabajo a los políticos. Ellos no necesitan su apoyo. Bien podría presentarse un 20% a elecciones y, así y todo, seguirían con su circo. Simplificar es sencillo. Todos caemos en esa trampa de una u otra manera. Para vivir día a día nos armamos de un relato sobre nosotros mismos, nuestra propia historia, un relato sobre la sociedad. Esa narrativa está llena de generalizaciones, prejuicios y simplificaciones porque no es humanamente posible conocer todo, y lo que no conocemos lo inventamos. Llenamos los huecos vacíos de conocimiento con lo que sí conocemos. De esta manera, los políticos son todos iguales, porque conozco a varios que son corruptos y me es fácil extender este conocimiento a los demás. Correr el velo de esta ignorancia requiere de un gasto energético, salirse de la comodidad, aceptar el riesgo de, tal vez, estar equivocado en algunos casos. Todas las ideologías nos ofrecen un lugar de comodidad, explican el mundo en base a estereotipos, generalizaciones, prejuicios, pero lo explican. Y eso da una sensación de seguridad. Si yo digo que la vida social se resume en una lucha de clases y hay solo dos, los trabajadores y los capitalistas, y, encima, unos son buenos y los otros son malos, es una forma muy fácil de ver al mundo. Incluso en el anarquismo podemos caer en esa simplificación. Si yo digo que el Estado está mal y las personas somos víctimas, también es una forma fácil de ver la vida. Esto representa el sentido de la frase que abría el presente libro. Detrás de cada uno de los conceptos que exponemos, hay personas sufriendo, siendo alienadas e invisibilizadas. Porque con estas generalizaciones nos olvidamos de lo real, de lo tangible, lo cotidiano. Las ideologías instrumentalizan nuestra forma de pensar, quitan complejidad, simplifican los debates y nos aíslan. Incluso cuando sostenemos que las ideologías están mal, estamos cayendo en una terrible simplificación. No decimos que somos anarquistas para escapar al debate político y eximirnos de participar de la vida de la polis. Todo lo contrario, es fácil caer en la trampa de la simplificación y el relato. El anarquismo nos enseña a ser críticos con eso, por ello lo propongo como la solución. Es que nuestra forma de pensar está moldeada, formateada por este sistema, donde el capitalismo se nos presenta como natural e inevitable. Cualquier otra cosa nos parece una utopía. ¿De qué sirve que yo describa cómo funcionaría una sociedad perfecta sin autoridades y basada en la ayuda mutua? Si no hay una voluntad real para el cambio, siempre habrá una excusa para no hacer nada. Para que haya una transformación real, creo que lo utópico es esperar un cambio en la mayoría de la sociedad. La idea de trabajar desde las bases hasta que haya una conciencia es muy noble y puede aportar, pero es una gota en el océano de la propaganda y la cultura ya existente. No. Pensémoslo así, hoy una minoría está acabando con la vida de la mayoría, hipotecando su futuro, destruyendo su naturaleza, embruteciendo, empobreciendo, nos han transformado en esclavos. Esa minoría está enquistada en el poder, no se van a ir porque se lo pidamos amablemente. La única forma de cambiar esta realidad es la revolución social, no necesariamente de la mayoría, puede ser perfectamente una parte de la población que esté comprometida. Lo que se necesita es cambiar la dinámica del poder, conseguir pluralidad y dinamismo. No ocupar el lugar de poder, no acapararlo por medio de una junta o una élite más consciente, sino destituirlo, tantas veces como sean necesarias. Es un sistema cuyos mecanismos son autorreproductivos, se benefician mutuamente para seguir operando, esto es, explotando y oprimiendo, sacando todos los jugos de nosotros y de la naturaleza. Se debe demostrar qué otra forma de hacer las cosas es posible. Sin embargo, se deben radicalizar primero las ideas para radicalizar luego las acciones. Crear focos de resistencia, compartir conocimientos, debatir y generar lazos entre compañeros y compañeras es indispensable. ¿Es una etapa que probablemente nunca superemos? Puede ser, pero por el camino vamos sembrando las semillas y creando comunidades, por más pequeñas que sean, basadas en los valores que compartimos y sin miedo a la contradicción. En esta era de la deshumanización que estamos viviendo, que vos, lector o lectora, hayas llegado hasta aquí es un acto de rebeldía. Ya posees un conocimiento vital que puedes utilizar para transformar la realidad. Ya sabes cómo funciona la maquinaria del poder y de la opresión. Queda en vos cómo seguir. Este libro te grita que no lo abandones en la estantería. ¿Le harás caso? Bueno, impecable el capítulo de este libro. Y sí, o sea, es como de atrás para adelante, ¿no? ¿Le harás caso al libro? Y lo que dicen es, compas, llevarlo a la práctica es mucho más importante y no andar buscando excusas, ni titubeos, ni caminos del medio, ni grises, ni impedimentos, ni tampoco pasarse de rosca con que porque uno es de tal o cual o tiene tal pensamiento, tal cosa o tal otra, y tampoco la crítica simple, ni la aprobación de las redes. Muy buen artículo. Así que bueno, un abrazo, un agradecimiento al compañero André por haberlo escrito, habernoslo hecho llegar, y a Sergio por ponerle la voz para que lo podamos compartir. Como siempre decimos, son puntas para pensar cómo encarar todo esto y que podamos alguna vez tener una sociedad humana libre y solidaria. Escuchamos ahora a Caos Perfecto, que nos van a dejar El Pastor, El Amo y Las Ovejas, y después continuamos en La Conquista del Pan. Los medios de comunicación son operados por grupos de poder que buscan el control de nuestros pueblos a través de la manipulación, la desinformación y la censura, con el objetivo de mantener una sociedad apática y alejada de sus problemáticas reales. Desde la autonomía, venimos construyendo una radio libre y comunitaria que ejerce su derecho a la información y a la comunicación. Nuestra práctica es la comunicación contra el poder. La conquista del PAN. Horizontalidad, autogestión y lucha. Continuamos en La Conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549, correo electrónico laconquistadelpan, 1936@gmail.com, radio laconquistadelpan.blogspot.com para la escucha. Cualquier consulta nos envían un mensaje al celular, al móvil, y bueno, nos dicen lo que quieran, sobre el programa, nos preguntan, nos consultan lo que tengan ganas y nosotros vemos de qué manera también podemos hacer para que puedan participar y sumarse a la conquista del PAN. Entre las fechas y también el material de archivo y estas cosas que nosotros vamos repitiendo, sosteniendo y manteniendo a lo largo de nuestro programa, hoy, esta sí particularmente se cumple hoy, pero de 2007, era asesinado por el Estado en la provincia sureña de Neuquén, en la región argentina, el compañero maestro Carlos Fuente Alba, el gobernador era Jorge Sovich, y el Estado es el responsable. Lo recordamos con este material también, que es parte de los sonidos de la conquista del PAN. Les decía que anteriormente de esta pausa íbamos a recordar al compañero maestro trabajador Carlos Fuente Alba, asesinado en el 2007 en Neuquén, una provincia de la zona sur de la región argentina. Para esto, para no escatimar en lo que vale la pena, que es recordar al compañero, si bien lo tenemos siempre presente en toda la lucha, como tantos compañeros caídos por reclamar lo que corresponde, traemos dos audios y un tema musical. Vamos a escuchar en este caso hay una productora que se llama América Profunda, que realiza producciones varias y que nosotros tenemos el aporte de ellos en el programa La Conquista del PAN, con La Tierra Detrás de Tus Ojos y Se Sabe por Tu Boca. Son dos programas que están ahí en la programación de La Conquista del PAN. Y bueno, en este caso es una recordación al compañero Carlos Fuente Alba. Después vamos a escuchar otro homenaje que estuvimos ahí guardando de todos los audios que contábamos para este tipo de momentos especiales, que son los audios del archivo del programa. Y vamos a cerrar con un tema de también otro cantautor que nos gusta mucho, que es Rafael Amor, que nos va a dejar el tema Fuente Alba, Fuente Ovejuna. Así que con estos tres audios decimos compañero Carlos Fuente Alba presente, ahora y siempre, ni olvido ni perdón, el Estado es responsable. Escuchemos estos tres audios, el tema de Rafael Amor, y enseguida continuamos con La Conquista del PAN. Entre las 5 y las 7 cada día ves a un compañero caer. Primeras imágenes que nos llegan desde la ruta 22 en la provincia de Neuquén. Incidentes entre docentes y fuerzas de la policía provincial. Hubo una cacería de la policía hacia los trabajadores. Hay compañeros heridos. Varios heridos por el efecto de las balas de goma de la policía. Uno de ellos está grave. Carlos Fuente Alba, un docente de 41 años, profesor de física. Su estado es grave. Está crítico, está agonizando. Recibió el impacto de un gas lacrimógeno en su rostro cuando estaba dentro de su auto. Concretamente, y para ser claros, le partieron la cabeza. Dicen los testigos que uno de los policías se acercó hasta la ventanilla, apuntó desde unos pocos centímetros y le disparó. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar. Subsecretario, ¿cuál es la posición del gobierno de Neuquén respecto de los hechos que han tenido lugar? No hace falta que lo aclare, pero lo hago con mucho gusto. Por favor. Realmente esas cosas se lamentan. Todos lamentamos de tener que haber llegado a esta instancia. En la ruta y en estos cortes había familias de turistas que estuvieron varias horas varados en los caminos. Todo esto a veces hay que ponerlo en una balanza y a partir de ahí se toman este tipo de decisiones que desgraciadamente no son gratas. Pero sí creo que la actitud del señor gobernador de apoyar la decisión que había tomado la jefatura de policía es obra de buen gobierno. El gobierno te vamos a correr,

Como siempre, vamos a... Bueno, primero esperamos haber aportado algo que sea del gusto de quienes lo escuchan. Y ya saben que si quieren retransmitir o compartir el programa para algún otro lado, nos facilitan el contacto o directamente hacen el puente ustedes y después nos dicen a dónde hay que enviar el material, el archivo, para que lo incorporemos y demos difusión en quienes hacen la retransmisión de nuestro programa. Saludamos, como en cada encuentro al comienzo y al final, los medios amigos y compañeros, a raicesradio.com.ar, Centro Cultural Raíces en San Miguel, Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, Timbó TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya, Radio Topo 101.8 FM, radiotopo.org, retransmite jueves 9 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org, un abrazo grande para Javier Ainhoa y a Javier una pronta recuperación. De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, retransmite el programa los martes y jueves a las 11 horas entrando a la página casandra.org. Radionauta FM 106.3 de La Plata, retransmite el programa los días lunes a las 14 horas, radionauta.com.ar. En Radio Autónoma Piuqué 94.1 de Bariloche Furiloche, en el barrio El Frutillar, estamos los sábados a las 20 horas, radiopiuqué.org.ar, radiopiuqué.org.ar, Piuqué se escribe con K, le recordamos. Y FM Los Coihues, en Villa Los Coihues, FM Los Coihues 105.5, retransmite nuestro programa los días jueves a las 23 horas, base.retenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Y ahora sí, nos vamos como siempre diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales, salud y libertad, y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Nos vamos con el grupo Cardo Manso, que nos van a dejar el tema Piedra Fría. Y bueno, y en una semana nos estamos encontrando nuevamente. Salud, compas. Cristal que se desprende del lienzo gris e inmensidad, vive en soledad la caída, solo el vacío allí está, reluce un sol que casi ausente en su fragilidad, el fuego ancestral no es guía este vuelo hacia la oscuridad. En esa piedra fría se hallará atenazado y sin claudicar. No habrá horizonte, solo inmensidad vacía. Que el silencio congela su fragilidad, no hay profundidad más sincera, la sombra muestra otro cristal, la oscuridad se esfuma en pizcas de esa claridad. Es solo un cristal, es un manto, blanco silencio lo acompaña. En esa piedra fría te hallarás